Hora 9:25 minutos, continuamos aquí en el Oeste Despierta por la 88.9 del dial, por FM Raíces Rock. Esta cortina nos invita a llegar a la primera entrevista del día. Para eso vamos a estar saludando a Alejandra Aragón, ella es referente de Melchor Romero, del Comité Popular de Crisis, también en la coordinadora 25 de mayo. Alejandra, bienvenida aquí al Oeste Despierta. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Alejandra, te molestábamos en esta ocasión porque veíamos algunos artículos en otros colegas que cubren también la actualidad de los barrios de la periferia de la ciudad. Para arrancar charlando sobre el tema de la recolección de basura, ¿no? Hace unas semanas hacíamos nota con concejales también de aquí de nuestra ciudad y decía que la mayor parte del presupuesto se va en el tema basura, en la recolección justamente de la basura aquí de nuestra ciudad, pero sin embargo, cuando uno sale y patea un poco los barrios, se ve que está en muy mal estado esa cuestión. Y sí, bueno, la verdad, la realidad aquí dentro del barrio donde yo estoy, en Melchor Romero, dentro de los barrios de Melchor Romero, porque nosotros andamos por los barrios, y acá, este barrio en particular, estos reyes, nosotros no conocemos la recolección de residuos. Claro. No tenemos recolector, nunca lo tuvimos. Tenemos pedidos de muchos años y nunca llegó el recolector. Uh-huh. Los pedidos están hechos, están firmados, pasan por el municipio, los firman todo, pero nunca se hizo. Nosotros tenemos dos contenedores que están en 38 y 183, que les corresponde a otra delegación, ni siquiera le corresponde a la delegación de Romero, le corresponde a la delegación de Olmos, que lo puso ahí para que lo compartamos con el barrio vecino. Uh-huh. O sea que el vecino que está dentro del barrio que corresponde a Romero, que es Cristo Rey, que corresponde a Cristo Rey, tiene que salir y hacer todas las cuadras para llegar hasta donde está en los contenedores que son de Olmos, que es del barrio vecino, del barrio Santa Rosa. Entonces, nunca ha entrado un camión acá a recolectar. El barrio en sí, no hay basura en el barrio, es porque los vecinos están juntando o siempre están pendientes de que no haya basura. Tratamos de vivir dignamente y de tener todo en buenas condiciones, pero eso no quita que desde la intendencia no vengan a colaborar, por lo menos con la recolección, porque sí. Tenemos casos donde hay niños, el lugar ese donde se tira la basura, que van hasta 38, están los contenedores se saturan, se llenan. Entonces, como se llenan tanto, hay ratas. Claro. Tenemos ratas que, la verdad, sin exagerar, son más grandes que los gatos. Entonces, llegás a un punto que decís, hey, ¿qué hacemos? ¿Sacamos la basura hoy? No, hoy ya habrán sacado al otro vecino, esperemos, sacamos mañana. Claro. Esperemos porque se llena y se llena de ratas. Y nosotros no conocemos lo que el recolector, nunca entró acá. Claro, sobre todo cuando llegaron estos, lo que mencionabas vos, ¿no? Contenedores, uno decía, bueno, si tiene la celeridad que tiene que tener, es una buena opción. Lo que pasa que lo que decís, quedan ahí juntando basura. Después veíamos el caso de otros barrios donde directamente ya los vecinos cansados van y prenden fuego la basura porque, claro, no tienen lugar donde ponerla. Claro, sí, nosotros tenemos igual hemos charlado en el barrio por el tema ese y para nosotros es insano que se prenda fuego la basura. Sí, tal cual. Por el tema de que hay muchos niños y como es una zona húmeda y es un barrio popular, viste que, uh-huh. que no tenemos buena luz, porque se corta la luz y prende dos estufas, ya se corta la luz. Entonces tratamos de que no se prenda fuego porque hay muchos niños con asma y todo eso. Entonces uh-huh. imagínate que la basura la tenemos que juntar y esperar hasta que se vengan a vaciar el contenedor para poder tirarla porque son dos barrios de mucha población para dos contenedores. Claro. Como que lo hace dividir todo, ¿no? Hace poco nos contabas también cuando compartían transformador con la gente ahí de Lisandro Olmos. Bueno, los reclamos que ustedes hacen hace rato, que vos decís, bueno, tenemos presentado por la basura, pero también por el mejoramiento de las calles y demás, que todavía siguen sin ser atendidos. Sí. Mira, el tema de las calles es un desastre también. Nosotros hemos pedido un montón de la luz también, que no transformado, bueno, ahora por lo menos todavía no se está cortando tanto, ayer sí se cortó la mitad del barrio, pero después se solucionó, pero el tema este de las calles es un desastre. El otro día vino la ambulancia porque tuvimos ahí el fallecimiento de una vecina que estaba enferma ya de años, Y entró la ambulancia y se quedó ahí en medio camino porque la calle está rota. Y en lo que se quedó, se enganchó con un cable, nos dejó a todos sin luz. El barrio está... Se hace lo que se puede, los vecinos hacen lo que pueden. Y ahora se viene el frío y estamos esperando a ver cómo hacemos por el tema de las estufas. Se prende una cuanta estufa, ya no se puede prender la tele. Si prende una luz, no puede prender la otra. Tenés que apagar una para que te quede prendida la otra. Claro, sí. Y en el verano es el tema del agua. O sea que si van está bueno. Si quieren hacer algo por los barrios, bueno. Pero estaría buenísimo que vean que hay muchas problemáticas en los barrios. Más que nada en los barrios populares, muchas problemáticas. El tema de la luz, las calles, todo. Acá pasa algo de noche y no puede entrar una ambulancia a buscar a la persona porque no la va a encontrar porque no hay luz. Claro. No hay luces en las calles están oscuras. Sí. Entonces sí, hay varias necesidades. Y la de la recolección de residuos es muy importante por el tema de la higiene, por el tema de las enfermedades, porque hay muchos niños. Bien, Alejandra, queríamos conocer cómo estaba la situación ahí con este tema que veníamos siguiendo barrio por barrio, darnos una vuelta también por Romero. Por suerte, bueno, tenemos ahí vecinos bastante aplicados que a falta de camiones del municipio, bueno, lo llevan hasta la 38 por lo menos para tratar de dejar un poquito más prolijo el barrio. No, sí, los vecinos la verdad que en esto sí, se dan todo, van con su bolsa o un carrito, se llevan la basura y la tiran y tratan de ser ordenados por eso, y eso es muy bueno, pero eso no quita la falta de responsabilidad de la delegación, del municipio, de hacer algo por el tema de la recolección. Perfecto, Alejandro, te agradecemos estos minutos. Como sabrás y te advertimos siempre, te vamos a seguir molestando a medida que vayan pasando los días, así que será hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias, besos. Pasaba Alejandra Aragón, ella es referente en Melchor Romero, participa también en el comité de crisis del lugar, integrante de la coordinadora 25 de mayo, y dale con la CS donde no van, de la coordinadora 25 de mayo, y ahí, bueno, están como siempre poniendo en voz de ellos los reclamos de los vecinos del barrio Las Rosas, allí en Romero, en este caso, bueno, la recolección de residuos, queríamos ver cómo venía, directamente no viene, ¿no? El camión no pasa nunca, tienen que acercarlo hasta la 38, esperemos que con tantos millones que se van, con el contrato más amplio que se ha hecho desde un municipio para con una empresa recolectora de residuos y que se encuentren en los barrios así como están, bueno, esperemos que empiece a mejorar eso. Es la hora 9:33, seguimos escuchando música.